Desde que llegó la pandemia del COVID-19 a la Argentina, ya más de 1 millón de personas se contagiaron con esta enfermedad y lamentablemente más de 40.000 personas perdieron su vida a causa de este virus mortal. Y en este contexto atípico, las y los que saben nos dicen que la llegada de una vacuna contra el coronavirus podría funcionar de alivio, no definitivo, pero alivio al fin para esta situación para nada agradable que padecemos desde hace más de 9 meses, por lo menos en Argentina. En ese sentido, el gobierno nacional ya emprendió acuerdos con varios desarrolladores de vacunas contra el coronavirus y comenzó a diagramar un operativo de vacunación en todo el país que a priori sería inédito. El gobierno provincial hizo lo propio también en coordinación con el gobierno nacional. Y para hablar en profundidad sobre este tema estamos en comunicación telefónica con la licenciada Ana Paula Milo, que es directora provincial de Territorios Saludables, una dirección dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe, que hoy muy gentilmente nos atiende. Buenos días, Ana. Martín Fernández te saluda. Buen día, Martín. Gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Ana, según informó el gobierno provincial en estos últimos días, ya comenzaron a trabajar en este operativo de vacunación contra el COVID-19. ¿Cómo es este trabajo y esta travesía, digamos, que están armando? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Sí, ya desde hace un tiempo se generó una mesa de trabajo interministerial comandada por el Ministerio de Salud, pero acompañada por todos los ministerios del gobierno provincial, porque, digamos, es un trabajo que requiere del aporte de cada uno para poder lograrlo, porque como vos decís, es un mega operativo que no tiene precedentes. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Producción nos está ayudando con la compra de los insumos que se requieren, desde los freezers hasta la logística de traslado, porque la vacuna que en principio llegaría, que es la rusa, requiere menos 20 grados. Entonces, eso lleva a que sea una logística particular y diferente a cualquier otra vacuna que conocemos habitualmente, que se conserva en una heladera convencional. Entonces, hay que pensar toda la logística, desde el momento en que la vacuna llegue a Ezeiza hasta que lleguen al brazo de la persona, para que no se pierda la cadena de frío. Claro. Entonces, el Ministerio de Producción, Ministerio de Ambiente también colabora mucho en lo que es la logística. Después trabajamos con Ministerio de Educación, por supuesto, también para ver el tema de los lugares donde serán los vacunatorios. El Ministerio de Seguridad y de Desarrollo Social, con quienes trabajamos durante toda la pandemia para la cuestión territorial y para la cuestión también del cuidado de las vacunas. Así que, bueno, es todo un trabajo mancomunado para poder llevarlo adelante, porque ya te digo, la particularidad de la vacuna y también la particularidad de nuestra provincia, que tiene un territorio muy extenso y diferente en cada zona, así que hay que ir ayornándolo a cada lugar. En eso estamos trabajando ya desde hace un tiempo. Ana, ¿y existe alguna certeza respecto primero a las fechas de cuando llegaría la vacuna y de cuando se empezaría a vacunar? Y después la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo será la distribución hacia las distintas localidades una vez que la vacuna ya esté en el territorio provincial? Bien, bueno, respecto a fechas no hay certezas. Sí hay un fuerte rumor, por así decirlo, de que una pequeña partida llegaría antes de fin de año, y que justamente por ser pequeña esa partida sería destinada al sector de la salud que está en primera línea, ¿no? Claro. A los que más nos preocupan, que son aquellos trabajadores que están en las terapias intensivas y en los lugares con mayor exposición, para, bueno, también ante la presencia o la inminente llegada de una segunda ola, tener a esos profesionales ya protegidos y no pasar por lo que nos pasó este año por ahí, en donde se nos caían líneas completas de trabajo por contagio. Así que de ser así, de llegar una pequeña tanda antes de fin de año, ellos serían los destinatarios. Y bueno, y después, cuando lleguen ya las compras mayores a lo largo de enero y febrero, ahí sí ya la población objetivo sería mayor, sería la totalidad de los trabajadores de la salud, los trabajadores de seguridad, los mayores de 60 años y de 18 a 59 años con comorbilidad, y los docentes. Esa sería la primer población objetivo de la primera etapa, que da un total de 1.200.000 personas. Claro. Y respecto a la distribución, sí, te preguntaba, ¿cómo va a ser hacia las distintas localidades? Y respecto a la distribución, lo que se está organizando es en diferentes puntos de la provincia. En las ciudades más grandes va a haber almacenamientos centrales, en donde se van a ir almacenando las dosis semanales para esa zona, que obviamente se hace un cálculo respecto a la densidad demográfica y a todo. Nosotros estamos desglosando y nominalizando toda esa población, todo ese 1.200.000 personas, tenemos la estamos nominalizando y geolocalizando. Entonces, en base a eso, se van a ir distribuyendo a las cinco ciudades más grandes, que desde ahí se van a ir distribuyendo a cada departamento. O sea, hay que ir haciendo como postas, ¿no? El primer llegada al almacenamiento central, y después de ese almacenamiento central a los freezers en cada departamento, y después de cada freezer con las conservadoras a cada lugar donde se vacune. Uh-huh. Es toda una cadena que en donde hay que conservar justamente el frío. Seguro. Respecto al lugar, ya mencionaste algo hace un ratito, pero ¿está decidido que serán las escuelas o habrá otros lugares también de vacunación? Mira, en realidad, las escuelas sería como el primer lugar para comenzar, pero también tenemos que considerar que esto va a llevar varios meses y que en algún momento las clases van a comenzar también. Uh-huh. Entonces, se está pensando en espacios como polideportivos o clubes como una segunda instancia para cuando comiencen las clases. Claro. Así que se está trabajando todas las opciones y también, bueno, en algún momento si llega la vacuna de Oxford, que es así, requiere una temperatura convencional, uh-huh. Ahí ya la logística vuelve a cambiar porque ahí ya se puede aplicar en cada centro de salud como se hace habitualmente, por ejemplo, la campaña antigripal. Uh-huh. Indudablemente la necesidad del recurso humano para este mega operativo del que nos hablás será fundamental. Desde la provincia lanzaron una convocatoria de voluntarios. ¿Cómo será el trabajo que realizarán en este contexto? Sí, tal cual, porque también, digamos, lo que nosotros pretendemos es que la vacunación convencional se siga sosteniendo. Entonces, nosotros hoy la provincia cuenta con 1.400 vacunadores que uh-huh. tienen que continuar con su tarea de vacunación antigripal, de calendario escolar y de las aquellas personas con enfermedades crónicas, claro, que requieren una vacunación específica. Entonces, lo que nosotros hicimos con este registro fue poder generar un registro de vacunadores eventuales que puedan abocarse a la tarea COVID para que aquellos que están en la tarea no COVID puedan sostenerla a lo largo de estos meses. Uh-huh. Así que, bueno, ese registro la verdad que fue súper positivo, se inscribieron más de 5.000 personas, con las cuales obviamente ahora se está trabajando una por una para ver realmente la disponibilidad horaria, claro, se las está capacitando, para ver si en las localidades donde viven va a ser puntos de vacunación. O sea, ahora ese listado y ese registro obviamente hay que ir puliéndolo, pero seguro, bueno, es una buena base para trabajar. 5.000 personas es un montón, digamos, con que queden sí. 1.500 uh-huh. ya estaríamos muy bien. Ana, la última pregunta que tengo para hacerte. Bueno, en los últimos días algunos sectores, por desconocimiento, de manera maliciosa, comenzaron a levantar sospechas y dudas en la población de acuerdo a la efectividad de las vacunas, sobre todo de la Sputnik V, de la vacuna rusa. Si bien entendemos que no va a ser obligatoria como ya sabemos, será lo único que podrá aliviarnos de esta situación, como dije al principio de esta entrevista, y en ese sentido lo que te quiero consultar es qué podés decirle a quienes están dudando sobre la vacuna, a quienes no quieren vacunarse porque dicen que no es obligatorio y demás. ¿Qué podés decirle a esas personas? Mira, realmente te agradezco que me lo preguntes porque de todas formas te iba a pedir al final poder uh-huh. hacer una reflexión al respecto, porque la realidad es que primero hago varias lecturas. Digo, pasamos un año en donde todo fue incertidumbre y temor, claro, porque cada día fue vivir algo nuevo y desconocido. Y digo, esta instancia que como vos decís, comenzaría a ser el principio del final uh-huh. de meses de tanta incertidumbre, la deberíamos vivir de otra manera, y por ahí se busca politizar o se busca uh-huh. Dividir opiniones con respecto a la vacuna. El laboratorio que está generando esta vacuna es el mismo laboratorio que generó la vacuna contra la poliomielitis, o sea, es un laboratorio que tiene un reconocimiento, una trayectoria, y tiene de los mejores científicos que hay en el mundo. Además de eso, que ya debería ser para nosotros un respaldo, una tranquilidad, digamos, ningún gobierno, tanto nacional como provincial, llevaría a nuestra gente algo que tenga un peor impacto que la pandemia en sí misma. O sea, ya demasiado uh-huh. dolor nos generó la pandemia como para llevar algo a nuestra gente que no tenemos la certeza de que realmente va a ser un aliciente y no va a ser algo que empeore la situación. Entonces, lo que siempre pedimos a los trabajadores de la salud y también a ustedes, que son comunicadores y que tienen una gran responsabilidad en cuanto al contacto con la comunidad, es esto, es transmitir de que se confíe, de que lo hagamos con convicción, de que también, de que esto no se genere un nuevo temor ahora a la vacuna. Uh-huh. Obviamente, como todo lo que nos fue pasando este año, es algo nuevo, estamos todos, seguro, muy expectantes de cada etapa de una vacuna, cuando en realidad todas las vacunas que nos hemos puesto en nuestra vida, nunca ni siquiera nos enteramos dónde se desarrollaron esas etapas. Es como que ahora estamos todos muy muy atentos también por las redes sociales y por todo lo que hoy hay, que en otras épocas quizás no hubo. Pero bueno, nada, transmitir eso, que nada de lo que llegue a nuestra comunidad no habrá pasado por las instancias que debería pasar y por las aprobaciones que debería pasar, y que ante la mínima duda de que eso generaría un impacto peor que la pandemia en sí misma, no se realizaría. Seguro. Así que convocar a que nos vacunemos, a que la mayor cantidad de la población de riesgo lo haga, porque bueno, justamente la vacuna va a significar que si alguna persona de esa población de riesgo se contagiara, se manifestaría la enfermedad de una forma muy leve y no con las consecuencias que conocimos hasta ahora. Seguro. Ojalá la vacuna sea, como dije, el alivio para estos tiempos no tan lindos que vivimos. Ana, gracias por recibirnos este domingo. No, gracias a ustedes, y quedo a disposición para cuando lo consideren. Muchas gracias. Ahí pasaba Ana Paula Milo, quien es directora provincial de Territorios Saludables, una dependencia del Ministerio de Salud de Santa Fe, y hablamos sobre lo que tiene que ver con este operativo de vacunación que diagramó el gobierno provincial y que diagramó también el gobierno nacional. Y tenemos ahí la esperanza de que estos tiempos no tan lindos, como dije, se puedan terminar y vamos.